cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Bienvenido a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantia.com. Hoy es miércoles 25 de noviembre del año 2015, ya pues prácticamente terminando el año, nos queda un mesecito y unos días. Y encantadísimos como siempre de saludarte y de volver a compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos, vienen los directos entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o también a través de los podcasts que vamos subiendo al servidor y están disponibles en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas confusión, los tienes ahí sin ningún problema pulsando la palabra podcast. Ahí también en esa página de nuestro programa encontrarás puesto las fórmulas para contactar con nosotros. Si lo deseas también, pues puedes escuchar la emisión y este programa incluido de Radio Esperantia, no solamente de este, sino del segundo canal, del tercer canal y de los programas de todos nuestros compañeros. Si te descargas una aplicación que es muy útil, es para móviles, gratuita, se llama TuneIn, te la descargas, pones ahí radioesperantia.com en el buscador que te saldrá y lo escuchas perfectamente. Llevas eligiendo canal 1, canal 2 o canal 3, el que te apetezca. Y sin perder un instante, pues vamos a comenzar, que hoy tenemos un programa espectacular, como todos. Está mal que yo lo diga, pero bueno, como yo lo he escuchado ya antes que tú, sin mi voz, pues sé de qué hablo. Todo, no tienes abuela, te tiras flores, tal y cual. Bueno, el programa de hoy está muy bien. Todo está muy bien, ya te digo. No tengo abuela y todo eso que se dice. Pero bueno, como habitualmente yo escucho la selección musical con los jingles, sin mi voz. ¿Para qué hago esto? Pues porque me gusta perder el tiempo. Pues no pierdo el tiempo, simplemente pues voy ajustando los temas. A lo mejor un tema pues no queda bien seguido de otro, lo cambio y a lo mejor pues la alineación, digamos, de la selección musical pues la voy modificando ligeramente, o a veces pues digo, pues mira, este tema no funciona, taca, y lo cambio por otro. Yo y la selección me ha encantado. Vamos a empezar con un fantástico teclista norteamericano, Ronnie Stipp, el líder de una formación de Stepping Out Band, y que nos lanza este año 2015 un álbum que está, pero de miedo. Se llama Second Chance, la segunda oportunidad. Y bueno, lo conocemos desde hace mucho tiempo porque fue teclista durante pues un montón de años de los Diplomatics. Una banda también genial, este pues salto entre el soul y el funk, que luego se convirtió en urban, R&B. Música muy interesante que hacían los Diplomatics, aunque ahora te suena un poco ya pues viejuna, como dirían, ¿no? Música en finales de los 60, principios de los 70, incluso un poco más. Pero bueno, música muy bien hecha. Y bueno, lo vas a ver ahora. Ronnie Stipp, un pedazo de teclista que en este álbum me ha sorprendido. Con una instrumentación exquisita. Y ya sin más, pues vamos a escucharlo. Bienvenido desde la realización y presentación. Recibí el cordial saludo de Franco de Saavedra. Sin perder un instante, comenzamos aquí. Iniciamos el programa Confusión de este miércoles. We'll be right back. Dance con Change, una maravilla de disco del teclista norteamericano Rodney Stepp, ya talludito, líder durante muchísimo tiempo de la banda de Diplomatics, soul, algo de funk, R&B, música muy bien hecha. Stepping Out, precisamente así se llama su banda, Stepping Out Band, Rodney Stepp. Stepping Out, una delicia. Pues con él hemos comenzado la edición de este miércoles aquí en Confusión. Rodney Stepp, un disco genial, genial, ya te digo. Te pusimos alguna pinceladita pues hace una semana aproximadamente cuando nos llegó el disco. Y realmente nos ha encantado Rodney Stepp. Seguimos, Rodney Lowes, de Rodney a Rodney, My River. Saxofonista, esto es impresionante. Brotherhood es el álbum que lo incluye. Que ya tiene sus añitos, es del siglo pasado, casi nada. El año 99, My River, Brotherhood, el saxofonista norteamericano Ronnie Lowes. Genial. Pues aquí estamos y disfrutando junto a ti de toda esta música. Ya sabes que te mandamos el cordial saludo y por supuesto nuestro agradecimiento, porque pues suponemos y es de lógica que estés dedicando parte de tu tiempo en escucharnos y en pues compartir el programa con nosotros. Y por eso pues te lo agradecemos enormemente. Y además de verdad que no es un dicho que lo soltemos de vez en cuando para ganar tiempo y para contar algo. Así que muchas gracias por estar ahí. Ronnie Lowes, My River, del álbum del 99, Brotherhood, aquí en Confusión. Y seguimos, ya lo escuchamos el otro día, nos encantó. Y vamos a volver con el David Arkstone. Perdido en Manhattan, Lost in Manhattan, una delicia. David Arkenstone, música muy bien hecha dentro del chill out, lounge, smooth jazz. Como te he dicho en alguna ocasión, pues el chill out de sonido lounge, pues tiene cositas muy buenas, pero también cositas muy empalagosas. Te encuentras pues verdaderas perlas, pero también te encuentras otra cosa que... te echan para atrás. Seguimos. David Arkenstone, Lost in Manhattan, en Confusión, Radio Esperantia, como siempre, .com. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. es un álbum que pasó pues relativamente desapercibido cuando se lanzó, pero me parece una delicia. Elements of Pleasure del 2004 del teclista de Connecticut, Moe Pleasure. Música muy muy bien hecha, muy completa, de un teclista aunque toca un montón de instrumentos. De los 4 años ya tocaba el piano este hombre. Grabó este álbum en el 2004 y ya pues desapareció del panorama. Que yo sepa, igual tiene 5 álbumes más y no me he enterado. Pero está por ahí investigando y lo único que tiene es este Elements of Pleasure del 2004. Lo que escuchamos, Patricia Blue, una delicia, y me parece que tengo programado otro tema de este fantástico álbum, Elements of Pleasure de Moe Pleasure, un teclista de Connecticut que nos encanta. Pues seguimos, nos vamos con un guitarrista que nos suena muy bien, muy bien, y que también lanza nuevo material. Se llama Jimmy Ludlow. Afrocentric, lo que publica este año 2015. Esto es estreno y en confusión. Bye. Jimiet Luzu. Cuesta pronunciar el apellido, es así un poco complicado. D-L-U-D-A-U. El Luzu. Lovely in Flames, le pedían llamas. O Biblioteca en Llamas, creo recordar. Biblioteca, diría, sí. Library. De un álbum que presenta estos días, 2015, Afrocentric. Música muy bien hecha que hoy pues estrenamos aquí en Confusión, que lleva unos días publicado. Jimmy Adludu, guitarrista y también, como puedes apreciar, vocalista. Seguimos, Eric Marienthal, que después de estar colaborando durante muchísimo tiempo como saxofonista de la banda de Chick Corea, Electric Band, pues lleva una trayectoria por libre impresionante. Esto se llama Only Love Affair. Eric Marienthal, fíjate qué bien suena este hombre. Música de Eric Marienthal. Estar enamorado, pues es ideal, digamos. Una pasta. Eric Marienthal, incluido en su último álbum. Está colaborando con un montón de músicos. Que están sacando sus primeros discos, incluso que llevan ya una temporadita pues lanzando su discografía. Recordemos que era saxofonista de la banda eléctrica de Eric Marienthal. No, él es Eric Marienthal, de Chic Corea. Pero bueno, lógicamente Eric Marienthal es el saxofonista de la banda de Eric Marienthal. Eso es de perogrullo, de cajón. All in Love is for la música. Y escucha aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Vamos con Michael White, ¿o no? Sí, Michael White. Nina. La música de Michael White, miembro de la Air, Wind & Fire, y en su álbum del 94 por Libre Software Way, es del año 94, no sé si te lo he dicho. Una delicia que nos llega desde, pues ya hace, fíjate, 4, 6 y 15, 21 años. Y es que la música, cuando está bien hecha, no pasa de modas. Y está tan fresca como el día que se editó. Pues seguimos, ya sabes, esto es Confusión y estamos aquí disfrutando junto a ti en radioesperantia.com, en todas las emisoras de FM que repitan nuestra señal, y también pues a cualquier dispositivo móvil que tengas y que hayas decidido utilizar para escucharnos en directo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Yes Move, de la música del teclista Bobby Lyle, también del 94 este álbum. Hay que ver en... ¿en qué momento pues lanzaron esta música? Prácticamente de... es que iba a decir quedarme en una época, pero bueno, todas han sido muy buenas. Rhythm Stories, el álbum que incluye esta delicia, Be Smooth, del teclista Bobby Lyle. Cruzamos el charco y volvemos a el Reino Unido. Estos te sonará, son los muchachos de Jean-Paul Blue Moon y King Cognito. Yo, Sam, I'm my own, my sky. Transatlantic del 2010, que incluía pues colaboraciones, porque ella tiene una carrera exitosa por libre. My Sun Leak, que es la que escuchas. Your Sun, My Sky, la banda Jean-Paul Blue Moon y King Cognito, una delicia de tema. Y aquí estamos en radioesperantia.com, como cada noche en Confusión. Te damos las gracias, te damos la cordial bienvenida, tanto si estás escuchándonos en directo o como si ya pues has decidido escuchar el podcast, bien descargándotelo o bien escuchándolo ahí mismo en radioesperantia.com. Pues seguimos, vamos a ver qué nos cuenta este pedazo de guitarrista y buen amigo canadiense de Toronto, Mario Tomic. Hi, I'm Mario Tomic and you can listen my music at Mario Tomic webscom. Greetings to my friends in Radio Esperantia from Toronto, Canada. Thank you. Este álbum también me ha encantado, lo presentábamos hace relativamente poquito tiempo, este año 2015, el álbum del batería, por decir algo, batería, percusionista, aunque toca un montón de instrumentos, Anthony King, Travels of Escobar, Brandon Drive, lo que escuchas, de un álbum muy completo, de este fantástico músico que además me sorprendió gratamente. Cuando lo vi, además la portada parece saber de qué irá esto. Y bueno, suena de miedo. El ex californiano Anthony King, Travels of Escobar, el disco que presentaba este 2015. Otro de esos discos geniales que me han encantado este año, que ha sido pues pleno en música de calidad. Bueno, nos vamos con la segunda entrega de este álbum del 2004 del teclista Mo Pleasure, Elements of Pleasure, Only at Night. We'll be right back. genial este álbum del 2004, Elements of Pleasure, del teclista de Connecticut, Mo Pleasure, Only at Night. Disco del 2004, ya te dije antes que pasó pues relativamente desapercibido. Y desde entonces, pues que yo sepa, no ha lanzado nada más, pero me parece genial la música que nos proponía. Pues nada, que no me he dado cuenta con la hora y estamos a 10 minutos del final. Nos quedamos con Scalp y ya pues sobre los últimos compases te iremos emplazando para el programa del próximo jueves, que será mañana 26 de noviembre. Según parece ya la próxima semana ya estaremos en diciembre, hay que ver. Y da la impresión de que empezamos noviembre ya hace nada. Con los días y con los meses me está ocurriendo como con los programas, que empezamos y ya prácticamente te das cuenta y lo terminas o estás a punto de despedirte, tanto del programa como de los meses. Mo Pleasure, Only at Night. Pues seguimos, Scal, música muy bien hecha también. Algo más movida, dance, funk. Se llama Shanana. So make me feel that you wanna. So let me choose my time. Girl, you gotta get it right. And make me feel that you're gonna. I wanna feel your fight. Cause I want to feel desire. Girl, I gotta see your life. So make me feel that you wanna. You say again. You're gonna make me feel the shine. Together, winner. We're gonna do the shine. Once more, dance on. And now make you feel the shine. It's gone so real. It's not the things you say. This is the real deal, baby. So make me feel that you wanna. You say again. You're gonna make me feel the shine. Together, winner. We're gonna do the shine. Once more, dance on. And now make you feel the shine. It's gone so long. Tell me what's the real the shine. Shanana con Wilhelm Hayward de Krista, un álbum del año 2013. Pues nada, me ha sido un verdadero placer disfrutar junto a ti de toda esta música. Espero y deseo que te haya encantado. Y en cualquier caso, recibe el mejor de los deseos desde la realización y presentación de quien te habla, Frank J. Saavedra. Volvemos mañana jueves. Y hasta entonces, como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Nos vamos con Urban Soul, My Avenue, bye bye, hasta mañana. Y ya sabes que en radioesperantia.com te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás este y los, pues, 597 anteriores. Casi nada, venga, a ser feliz y hasta mañana jueves.